continuamos en La Venganza Será Terrible, en esta edición de cama, esperando la absoluta y plena recuperación de Alejandro Dolina, momento en el cual volveremos al multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, pero por ahora eso no ocurre. ¿Trajo algo con pilas usted? Discúlpeme. ¿A qué se refiere? Debe ser el celular, ¿no? Está debe ser que escuché algún sonido. Sí, me pareció sentir acá en la espalda, pero no. No, no, lo que pasa soy es yo, que... Soy yo que me estoy masajeando. Perdón. Discúlpeme. Apague eso, ¿qué es eso? No, perdón, estoy enfermo, señor. Sí, bueno, sí. Escúcheme, nosotros estamos de más, si quiere, de algún modo. No, igual tenemos estrictas indicaciones de la radio, que hasta que no esté la alta médica firmada... No debe dormir más. No, no podemos volver a hacer el programa con público. Por el contagio... No, porque con público en esta cama, imagínese. No, ¿dónde lo metemos? Imagínese. Pienso en cada una. Sí. Bueno. Desde la ventana de enfrente, por ahí puede... Bueno, y entonces... Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo... al siguiente segmento. Dame la plata que te gané o te rompo la trompa. Nuestra habitual sección dedicada a casos de personas que habiendo ganado legítimamente una apuesta, pues se hallan ante el caso de que no les quieren pagar, como ha ocurrido en un casino. ¿Qué es lo que sucedió? Tenemos aquí el cable directamente desde nuestra sala de cables. Sí, en la sala de cables... Ha llegado el mismo, sí, que indica que una persona denominada, llamada seguramente por su madre o su padre, Hipólito Ríos. Se le llamaron los dos. Bueno, sí, ¿qué más? En la ciudad de Resistencia ganó 3.400.000 en un tragamonedas, pesos. Que hay que tener suerte. Hay que tener estómago para tantas monedas. Sí, hay que tener firmeza para cuántas monedas tuvo que poner. Sí, pero no se, o sea, no le salieron las monedas, los 3 millones. No me imagino, pero lo pueden llegar a matar. Es una avalancha. Un millón de monedas de un peso, ¿sabe cómo lo deja? Yo creo, además creo que no hay 3.400.000 monedas de un peso, ¿eh? Ah, no sé, señor. Bueno, no sé. Ese es un problema suyo. Deme la plata. Sí. El caso es que el señor dice que apareció el cartel que dice usted ganó 3.400.000 pesos. Listo, chao. Ya, pelito para la vieja. Pero vengo a cobrar, señor. No. Deme casino... cambio chico, si puede. No, no. En el casino dicen que no. ¿Qué dicen que no? Bueno, que sí, no es cuando, así. Cuando pierde, nunca me dijeron que no. Claro. Bueno, pero que no funciona eso. Además, imagínese, usted deja la máquina... Y hasta que va a reclamar una oficina, señor, le desenchufan la máquina. A mí no me desenchufa nada, señor. Acá ganamos la plata, queremos la plata. ¿Qué pasó? ¿Qué aduce el casino? No, que, bueno, al día siguiente, en ese momento dijeron que esto no era... Sí, el tipo no se movió de ahí. Que no era cierto. Y al día siguiente le dijeron que la máquina en verdad se había equivocado, que puso el cartel... Y mala suerte, garpá. Bueno, claro. Que lo que diga la máquina, un cartel puede tener cualquiera... Y bueno, ¿no se habrá equivocado cuando yo perdí? Sí, que me devuelvan entonces... Claro, devuélvame la de 25 años que decía aquí. Pero no, bueno, ¿ganó 3.400.000? No, dice que en verdad corresponden 2.500 pesos. Que cuando aparece ese cartel... Empecemos por ahí, claro. Cuando aparece ese cartel son 2.500 pesos. Claro, acá cuando dice que perdí, que ganaste 3 millones de pesos, es que ganaste 2.500. Bueno, en cambio, cuando dice que perdiste, los perdiste todos. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Yo estoy de parte de Hipólito Ríos. Está bueno eso, ¿eh? Para traer gente. Sí, totalmente. Veo que toda la señalética, por llamarle de alguna manera, que aparecen en los tragamonedas, todas esas figuritas, cosas que se prenden, se apagan. Sí. Esos son los flippers. Son difíciles de interpretar. Imposibles de interpretar, como se ha visto. Claro. Veo que le aparece el millonario ese que lo señala con el dedo. Ese es el tío Sam. Eso es cuando hay una guerra. Nos quieren mandar a una guerra, claro, señor. Hombre, ¿vos te crees que ganaste 3 millones de dólares? Por 300 mil pesos. Cuando querés acordar, estás peleando en Irak del lado equivocado. Por 2.500, sí. Bueno, con un ex integrante de este programa, nos retiramos en una noche, estábamos dispuestos a pasar la noche en el casino. ¿Juntos? ¿En serio? ¿Con quién? En el casino. Cuénteme un poco, dele. Y duramos 5 minutos hasta que perdimos todo el dinero. Que llevaban usted con... Que habíamos llevado... No deben ser más de 20 pesos. En esa otra moneda, por no interpretar cómo era el juego. O sea, no entiendo. Esta persona que solía tocar la trompeta... ¿Quién puede ser? Me dijo, no, yo sé muy bien cómo es esto, yo sé muy bien. Ahí me dijo lo mismo acerca de automóvil. Vos poner dinero, que esto... Y ni siquiera pudo jugar. No, yo ponía dinero y decía, terminó. Y sí, ¿cómo, sí, ya terminó? Bueno, perdimos, pero... Pero otra vez, que vas a tener suerte. Pero otra vez, terminó, perdió. Fin. Y ni siquiera se movía nada, una bola. No, nada, nada. Todo es así, carteles... Bueno, yo le voy a explicar, señor. Todo esto que usted ve aquí... Este casino que ve acá en Mar del Plata, este casino que usted ve acá en Monte Carlos, todos estos casinos, está todo preparado, señor, son todos trampa. Igual que... ¿Pero Monte cómo casino? Hace la trampa? Todo es una especie de estafa. Preparado para mundial. Que usted y su amigo pierdan todo el dinero. Sí, señor. Si no, ¿cómo se cree que prosperan tanto? Bueno, señor, pero que cada tanto, o sea, gana el casino, pero algunos también ganan. No, señor. Son todos extras. Siempre el casino. Así empezaron, ganaban algo, así. Y después ya no querían dejar ganar a nadie nunca. La ambición es así, una vez que ganas... Por ejemplo, en aquella mesa que está allá, hace 20 años que sale siempre el cero. ¿Y nadie le apuesta el cero? No dejan. No dejamos. Pero es sospechoso, no te señor. Dejan. Ah, bueno, anda otra mesa. Pero, discúlpeme, los 36, 37 son, ¿no? 36 millares son esos, sí. Estos son meses de casino, señor. Los 37 números, color, par, impar... Es libre, uno pone donde acá pone. Acá no, señor. Acá es otro modo, es casino forzado. Mire, jugá donde te decimos nosotros. Claro, y si no, te vas. Pero le digo, no es muy rentable, bueno, no sé para usted. Ah, mira, mira, esto con qué te crees que lo compramos. Bueno, sí, lo habrá lavando ropa. Pero no va a venir... Mirá, huevo de mármol, mirá. A donde quieras mirar. No va a venir gente aquí. Mirá, todo de que está el de, sí, de coso. De esos. Si la gente se entera que aquí no gana nadie en ninguna mesa... La gente entra igual. Viene igual, viene más. Porque le gusta perder, le gusta ser desdichado para darse dique. Y les agarra la fantasía que yo le voy a ganar este casino donde no gana nadie. Todos pierden, pero yo... Dice, tengo una... ¿Cómo se llama? Una martingala tengo. Ahora, no, pero discúlpeme, donde no puede haber trampa es en el blackjack. Claro. Sí. Ay, como si las cartas no estuvieran marcadas, señor. Pero es que están marcadas las cartas. La historia nuestra empezó como fugidos de una mesa de póker, caballero. Sí, pero señor, entonces esto... Nosotros ya sabemos cuál es la que viene en puerta. Está bien. ¿Y qué hace si viene una en puerta que no la da? La pelamos de abajo. Nuestro croupier, incluido nosotros, somos prestidigitadores, señor, somos magos. ¿Cómo se cree que se va la cosa? Claro. Mire, por ejemplo, saque una carta de acá. Ahí está. Saque una carta. A ver. Elijo una carta, cualquiera, ¿eh? Sí, la sí. La que quiera usted. Listo, ¿se la muestro? No, pero guárdela. Señor, bien, por favor. Guárdela. Sí. Ahora bien. Ya está. Ahora dígame una carta que no es la que usted agarró. Bueno, no es el 3 de corazones. El rey de trébol. No. Sí. Pero no sé qué cosa está fallando últimamente. Tienes que practicar más, negro. Hace como un año que no hacía. Bueno, y ganó usted. Bueno, pero entonces ya está. Se lleva la carta. Estoy demostrando la habilidad que tengo. Pero qué habilidad si no acertó. Bueno, señor, pero puede fallar. Bueno, apostemos. Apostemos ahora. Ya está el jugador vicioso que hay en usted. 100 pesos. Bueno, muy bien. 100 pesos. Por 10 mil pesos. Bueno, 10 mil pesos. Bueno. Elijo una carta. A ver. Sí. Muy bien. Esta. Ahora dígame una carta que sí sea la que usted eligió. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la? Elija, usted, dígame. Antes me dijo una que no era. Ahora dígame la que es. El 2 de pique. El 2 de pique le di. ¡Ay, está sí, muy bueno, bien! Pero, ¡fantástico! Ah, bueno, ¡fantástico! Démelo 10 mil pesos. No, pero ¿qué 10 mil pesos? Sino acá, si yo se lo dije. Para. Brómese por decírmelo. Garpas. Es tonto usted. Claro. Apostás, garpas. Así es el jugador. Pero esto es un delito, señor. Usted no tiene código, no tiene código. No, ¿qué código? No me empuje. No me empuje porque... Entregar a Mosqueta, no te hagas el bobby. Bueno, ¿y qué sucedió finalmente con...? No, no le pagaron, ¿no? Esta persona está en... Es así en todas partes. En juicio, o va a organizar, o va a hacer un juicio, mejor dicho. O va a perder el juicio. A mí me parece que sabe dónde hay mucha trampa. A ver. Le voy a decir, digo por si usted siente la necesidad de jugar. Sí. ¿Vio esas pinzas que hay para agarrar osito? Sí. Oh. Que usted va con su novia. Eso. Ah, y le dice, agarrame el osito. Sí. Usted pone... qué sé yo, 5 pesos, qué sé yo. Y va ahí, la va dirigiendo la mano mecánica. Con una mano mecánica lo tiene que cazar antes que le termine el tiempo. Claro, nunca. Nunca se puede agarrar, se están todos preparados. ¿Pero por qué? ¿Por qué es flojita la mano? No, es flojita, es una mano medio tonta. Los osos están llenos de plomo todos. Sí, son unos osos que pesan 40 kilos cada uno. Entonces la mano lo agarra y te tira, es capaz de descabezar al oso antes que levantarlo. Bueno, pero discúlpeme, si usted pone máquinas de esas, sí, tiene que cambiar los muñecos, porque es sospechoso que esté siempre el mismo oso. Nadie sospecha, en la misma posición. Nada. Hace 20 años que tenemos los mismos muñecos. Todavía están por agarrar el primer oso. Están todos pegados al piso, la que tenemos es un modelo primitivo. Y vio como las novias, y dice, sacámelo para mí, Roberto. Sí, vos podés seguro. Acá han venido tipo después que cierra. Dice, ay, ¿por qué no me lo da? Aunque sea, véndamelo. Claro, así nos entregaba un muñeco. Hay un montón de osos ahí que son de otra categoría. Se los vendemos por 1.000 pesos cada uno. Pero usted es un delincuente. Además, discúlpeme, esos osos no son muy parecidos al que están... No, y los tipos tampoco. Pero ese es otro color, otra textura. Sí, pero acá el tipo se lo lleva igual y la novia puede creer usted que... Usted no sabe la gente cómo entra. Mire, disculpe que me meta en la conversación. Sí, ¿cómo le va? Pero yo soy el rey de la mosqueta. Ay, ¿cómo le va? Eso está prohibido, ¿sabe? Yo como este, ¿no? Uy. ¿Ves cómo muevo la mosqueta? Sí, sí. Y a ver, tienes que adivinar en cuál está. Debajo de cuál de estas cáscaras de nueces está la pelota. La bola. De aquella, la de la izquierda. Momento, si todavía no lo hice. Ah, pero ¿qué me clava recién? Qué vivo, señor. A ver. La del medio. A ver, muéstrame las otras. Muéstrame la del medio. Tienes que mostrar todo. Pará, tranquilo. Te muestro la que vos elegís. Pará, tranquilo, despacito, que acá estamos en público. Pero estamos en público. Si querés jugar de nuevo, es otra cosa por ahí. 100 pesitos más, por ahí ya está. Dale. Bueno, a ver, sí. Dale, a ver, déjeme ver. 100 pesitos. La del medio otra vez. No. Está en la ¿Pero cómo que no? Pero usted está emperrado. Pedile al señor que ponga la bolita bajo la del medio y así ganás, loco. ¿Cuál es? ¿Qué querés? Tenés que acertar. No es hacerlo vos. No es hacer la del medio. Tenés que acertar en cuál debajo y cuál está. A esto perdiste también. No, pero otra cosa no mostró nada. No mostró nada. A la casita robada. Ya me queda poca plata. ¿Tenés la escritura de la casa? Hacemos la casita robada. Al pincha número, ¿querés jugar? ¿Qué es eso? No, los números iguales, nunca jugó. Es el juego más sonso que hay, señor. Bueno, para él vamos a prepararle... A ver. A mí igual en el casino, le digo, me gusta fumarme un habano, darme el dique, demorar la decisión. ¿Y por qué no otro lugar en vez de perder el tiempo? La ruleta... ostentar un vaso con whisky. Bueno, aquí tiene la ruleta, jugaremos contra usted. Ahí está, muy bien. Muy bien. La abrimos especialmente para usted. Mesa 24 se abre. Voy a los negros. Yo también, somos peronistas todos acá en este casino, señor. Así que... ¡Oh, señor! ¡No, mamás! Negro el 11. ¿A qué va a jugar Negro el 11 nada más? Sí, y... No lo recarga, sí, por... Pero ponga un poquito. ¿Cuántas tienen fichas ahí? Pongo de pares, póngame algo en pares. Algo en pares. El 11 no es par. No importa, pero yo juego... Este es un gris, señor. Un poco y un poco. Porque no ponen todos los números. Pongan todos los números y va a ver qué fácil, que seguro gana. Bueno, y nos vamos. Usted se queda con la guita jugando solo. No, bueno, está bien, le voy a poner a los impares. A los impares y en negro. Póngale a los pares también, hágame caso. Sí, póngale. Usted dice, jugamos los dos. Negro, póngale los colorados también, para ver. Bueno, el cero está prohibido, me dijo esta mesa. En esta están permitidos todos menos el cero. Bueno, entonces, el 11. Muy bien. Vámonos. Muy bien. ¿No está un poco ladeada la ruleta? Señor. Cero. Pero no. No puede estar pegado. Gana la banca. Yo no vi que se moviera eso. Vamos otra vuelta. ¿Vamos a seguir apostando? Por favor. Al uno. A Luna. Lo más cercano al cero, a ver si cae. Todo, es todo lo que tiene. Todo esto. Lo que tiene no tiene más nada. Tiene un, y no, me dijo tener que ir a su casa. ¿Cuánto sale ese relojito que tiene puesto? Es un lindo reloj. Sí, bueno, sí, póngalo. Aceptan. Sí, póngalo acá, póngalo. Después lo cambiamos. ¿El auto vino? ¿Vino el auto? No, espere que. Póngalo, si no se tiene fe. Yo vivo lejos. Si no se tiene fe. No va más. Cero. ¿Pero cómo cero, señor? Parece mentira, ¿no? Es, lo que es el juego. Es ingrato el juego, ¿eh? Sí, cuando uno no está de racha, es no está de racha. Pero seguro va a ser afortunado en el amor usted. No, discúlpeme. Que buenas noches. Me acaba de dejar mi novia, vine a jugar porque... Ah, y seguro... Regala a su novia y apuéstela. Claro. Pero si no quiere salir conmigo, no viene. Sí, pero bueno, la apuesta y con esta suerte seguro que la pide. No, señor, yo le digo vení, no viene. Ahora... Bueno, retírese, señor. Sí, estamos cerrando, gracias. Vamos a cerrar. No, pero discúlpeme, usted no puede sacar siempre el cero. ¿Y a usted qué le importa? Yo creo que esto tiene que haber un comité. ¿Dónde va uno a quejarse? A Las Vegas. Un comité, al comité provincia. Sí. Pero, la Unión Cívica Radical. No, pero digo... En Avellaneda, claro. Vaya, llega mañana, pero abrimos a las 5 de vuelta de la tarde. No, digo, algo que de lotería y casinos, ¿con quién hay que hablar? No, esto es una vergüenza. El azar, señor, escúcheme. No, porque le podemos dar es una última chance... doble o nada, usted ¿no? trajo el título de propiedad de alguna de sus casas o... No, tengo unos campos en el... A ver, por Pergamino, por esa zona. Ah bueno, interesante. Bueno, se lo sé, estas son son unas hectáreas. Espere que está viniendo nuestro... El cielo, nuestro... ¿Cómo se llama? El contador. Sí, sí, está verificando. Contador. No, que no lo revise el contador, mejor que lo revise otro. bien. Dice que está todo bien, sí. Ahí está. Entonces, bueno, a ver, entonces vamos a... vamos a relanzar. Apuesta. Dos números, si quieres. Voy a jugar al 7. Seguimos con los impares. Estamos pensando en su no, perdón. Me empezó un temblor, ¿eh? Sí, ojo, sí. Marido, y vamos con el 35 también. Vamos bien arriba. Pero otra vez se mueve todo igual. No más. ¿Qué? Cero. ¿Cómo cero? Mala suerte, viejo. Cero, nunca vio cero. Sí, pero cantó antes de que se detuviera incluso. No, ¿qué? Se detuvo. No, ¿dónde está, señor, la pelotita? Mírenla. En el cero está, pero bueno. Fíjese, si no pero hay usted otra que cosa. Lo sabía de antes. La mala suerte. Lo sabía la de antes. Y a veces ¿cómo lo voy a hacer antes? Mire todos los números que hay, cómo están distribuidos. Un típico mil, mire, ahí está. Cero. Mire, caballero, acá hemos visto personas que han perdido más que usted incluso. Sí, así que váyase, buen hombre. No, pero discúlpeme. Este paquete de pastillas para el nene. Le va a costar un disgusto. Estoy en la bancarrota, señor. Eso dicen todos. Sí. Pero mientras juegan, el vicio, sí, ¿cómo los es? Los niños juegan. Es un vicio estúpido. Es peor que las drogas. Pero si ustedes son unos cínicos, tienen un casino. Somos de esa escuela de pensamiento filosófico, señor. Y después se burlan de sus víctimas. No, no es burla. No hay código. Es buena onda, man, para que lo tomes con buena onda, ¿viste? Te lo digo de una. El día de mañana, por ahí venís. Claro, venís y te cambia la suerte y te llevas una mina de acá y todo. Discúlpame, yo quiero entrar en el negocio, ¿viste? No, vas a tener que salir del negocio porque estamos cerrando. Pero ahora no tenés plata para entrar en el negocio. Claro, no, ni siquiera campo tenés, así que imagínate. Bueno, pero tengo los terrenos, podemos instalar en estos campos del Pergamino. Los terrenos son nuestros, tenemos nosotros los terrenos. ¿Qué te podemos alquilar uno? Pero no, ¿cómo alquilar? O si te gusta el juego, te podemos poner aquí de croupier. A laburar. Ah, eso me gusta, me interesa. Bueno, mira, yo te... Vamos a darle. A ver, ¿cómo es? Voy a enseñar esta prueba, mira. A ver. Elegí una carta. Ya está. Bueno, guardala y me la das después de la pausa. Pausa.